Gracias por la visita, sé que andás muy ocupado, pero te agradezco un montón que te tomes un tiempo. Ya pidió mate, Pablito, bastante atento. ¿Cómo estás, Aldo? Hola, Pablito. Bueno, la verdad que contento de venir acá, como siempre lo charlamos y lo digo. Hace mucho tiempo que no venía, alejado de la gestión por cuestiones obvias. Pero bueno, ya ha pasado un tiempo, alrededor de, creo que acá no venía hace 8 o 9 meses, y bueno, me pone contento verlos nuevamente, me pone contento siempre venir a esta radio, como digo. Terrible charla fuera del aire, que no podemos largar todo, pero terrible charla. Y llegué a las 9, metimos 20 minutos off the record. De previa, bueno, convengamos que venía siendo de una gestión anterior muy intenso tu labor, muy intensa. Tu actividad, lo que fue el cierre de la gestión anterior, ¿no? Por eso estaba bueno también frenar un poco y decir, bueno, ahora son otros tiempos, ¿no? Sí, sí, yo creo que uno se da cuenta, Pablo, cuando para la pelota, como se dice, y cuando pasaron un poco los primeros meses, iba empezando a caer un poco la ficha de cómo habíamos terminado la gestión, más precisamente el rol que yo tenía acompañándolo a Enrique en la gestión. Me tocó ser una parte casi crucial de la transición, una transición histórica en la ciudad de Concordia, donde no había un traspaso de mando hacia otra fuerza política. Así que eso, bueno, conllevaba una responsabilidad muy grande, y de la cual, al uno tener un equipo de trabajo en el cual se puede respaldar y podemos trabajar en conjunto, bueno, todo lo hace mucho más simple. Pero bueno, era todo nuevo en ese momento, y creo que lo hicimos con mucha responsabilidad. Creo que a medida que pasó el tiempo, hoy que ya han pasado alrededor de 7 meses, bueno, lo que primero a veces se señalaba mucho con el dedo, bueno, hoy ha pasado el tiempo y te das cuenta de que hemos entregado una gestión ordenada, una gestión con un salario pagado a fin de gestión, con un aguinaldo pago, siempre por encima de las paritarias, por encima de la inflación, que venía siendo, la verdad, un ahogo para el salario de los trabajadores. Sí, sí, sí. Fue ejemplo en la provincia, hay que decirlo, miraban las otras ciudades, miraban Concordia. Sí, sí, sí, siempre Concordia fue como punta de lanza. La verdad que fue una gestión muy álgida. A mí me tocó iniciar como secretario de turismo allá por el 2019. Después también ahí hubo, esto lo digo yo, también ahí hubo un salto de calidad también en materia de promoción turística y actividad turística, ¿o no? Sí, nosotros llegamos con un plan de turismo, un plan operativo que desde el día uno lo empezamos a marcar con líneas de acción, de trabajo, formamos equipo de trabajo, que hasta el día de hoy el equipo de trabajo que formamos nosotros lo sigue teniendo la gestión actual en turismo, así que eso habla de que... Seguro, y políticas que ustedes aplicaron, que vos ideaste con tu equipo, hoy se siguen utilizando, el observatorio, hoy es la herramienta... Y hoy siguen con esas mismas líneas de acción, a uno lo pone muy contento, porque eso es lo que quiere decir de que, por más que cambien los colores políticos, la política de Estado deben continuar. Y bueno, hay muchas acciones que se siguen haciendo, otras no tanto, pero bueno, cada gestión tiene su impronta. A mí un poco no me gusta opinar específicamente de cuestiones, pero me quedo con lo que hicimos nosotros. Creo que marcamos una etapa, creo que marcamos un momento en el turismo de Concordia, posicionándolo, estando presente en la feria internacional más importante de Latinoamérica, generando relaciones con hoy los destinos más maduros del país: Villa Carlos Paz, Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe. Bueno, hemos generado relaciones que hoy permite que hoy Concordia pueda seguir promocionándose en esos lugares. Esas relaciones se gestan, se abren las puertas, y esas puertas las abrimos nosotros. Así aparte que aparte siempre me quedó eso, muy contento. El vínculo que generaste con lo que es CABA, ¿no? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo que es de otro espacio político, se gestionó y se... La mayoría, Pablo, de los destinos que te estoy contando son de otro espacio político. Mar del Plata, Villa Carlos Paz, Rosario. Ninguno es y era del color político que teníamos en Concordia. Lo raro de esto y lo atípico era que Concordia no era un destino que esté a la altura de ellos, pero nosotros logramos que relacionarnos e intentar estar a la altura de ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso cuando vos te medís con los mejores, te levanta la calidad y te exigís mucho más, ¿no? Esto en el deporte pasa, esto es lo mismo. Así que generamos un método de trabajo y que hoy, como digo, repito, ha tenido sus efectos porque gran parte del equipo que trabajaba conmigo hoy sigue estando y está en la gestión actual. Así que contento por eso, por las personas, por el equipo de trabajo. Pero bueno, después en lo particular y en lo personal, me tocó luego de turismo también en su momento ser y tomar la Secretaría de Deporte, no sé si te acordás. Sí. En el 2023, al principio, también la Subsecretaría de Cultura. Después, en la mitad del 2023, termino pasando a lo que es la Secretaría de Gobierno y Hacienda, totalmente diferente a lo que uno venía haciendo de gestión. Entonces, una de las áreas más importantes, ¿no? De una gestión y de un área, ejecutivo. Área medular, seguro. En la cual venía llevando adelante, bueno, un amigo que es Álvaro Sierra, y que venía con una secretaría ordenada, así que lo que me tocó a mí fue darle continuidad a ese orden. Pero en el medio de todo esto nosotros veníamos con una contienda política compleja porque teníamos una interna dentro del municipio que era Alfredo Francolini, el viceintendente, que quería ser intendente y que por ahí es como que el municipio estaba dividido. Era muy difícil el contexto. Sí, cuando uno lo analiza hoy desde afuera, era muy, pero muy complejo. Y bueno, todo eso lo que te estoy contando pasó en muy poco tiempo. Me estaba haciendo entrar en un tema delicado. Que vos sabés que hubo un murmullo cuando se conoció que se abría la elección en el peronismo y que aparecía tu nombre como consejero provincial del peronismo. También Cáceres, ojo que hubo buenos murmullos también por Cáceres. Hubo un rol ahí del partido justicialista que algunos dicen, faltó un poquito. Hoy no, pasado un tiempo, ¿crees que el partido como tal tenía que haber jugado más fuerte en lo que fue las elecciones, si querés llamarle? Y bueno, lo que pasa, Pablo, que también volvemos. Me parece que se hizo, yo primero lo he hablado con Facundo Ruiz Díaz, que es hoy el presidente del Partido Justicialista acá de Concordia. Primero lo he felicitado, obviamente, porque han ganado en la lista que se presentó, pero por otro lado también por presentarse en un momento tan difícil. Ahí vienen los mates, qué grande. Ahora sí, ahora estamos como queremos. Ahora estamos, Voy a cebar yo porque me dijo Pablito que si no. Ahí está, Ahí está. Cuidado que sale humo en este, No, lo que decía es que fue un momento muy, muy pronto. Yo en lo personal creía que teníamos que esperar un tiempo más para llevar adelante elecciones partidarias, para que haya una participación más masiva. Está bueno. De hecho, a nivel nacional, el Consejo Nacional llamó a elecciones para el mes de octubre de este año. Yo creo que nosotros teníamos que ir también al mes de octubre. Pero bueno, había cuestiones también legales que ameritaban que haya elecciones, no se podía obviar. Y bueno, y ante eso Concordia tuvo una participación baja, muy baja. Bueno, hubieron dos listas que se presentaron, donde no hubo ningún referente fuerte, como se llama. Y como decíamos antes de llegar a esta entrevista, hoy no sé lo que sería fuerte, ya a esta altura. Sí. Así que, bueno, y después lo de mi lugar en el consejero provincial, habían dos listas, o tres listas que querían participar. Entonces después se hizo un acuerdo, Enrique estuvo formando parte de ese acuerdo, Enrique Cresto. Bueno, y en ese acuerdo me toca a mí, formar parte y participar. Y bueno, lo tomo con mucha responsabilidad. Desafío importante. Sí, yo creo que depende más de cómo se mueva uno también, porque podés ser consejero departamental o provincial, pero si te quedás en tu casa y vas solamente a las reuniones mensuales, pasás por pasar. Pero me parece que con la edad que uno tiene, con las ganas y con el desafío que tenemos hoy, de donde recién yo te lo decía que el peronismo hoy es una palabra que la han demonizado. Me parece que es un desafío doble y para nuestra generación va a ser muy importante qué trabajo vamos a hacer de base para nuevamente generar credibilidad, para llegar a las nuevas generaciones, que es un gran desafío. Yo ya soy de la generación de los 40, entonces, ¿cómo le llegamos a los pibes de 20? ¿Cómo le llegamos a los de 30 uh-huh. y a los mismos de 40, ¿no? Uh-huh. Que uno tiene amigos, tiene familiares, se relaciona. Me parece que hay que entender las políticas públicas y la política de Estado que ha llevado el peronismo en su historia. Uh-huh. Y hay que tratar de comunicarla, hacerla llegar. Uh-huh. Y pero eso me, creo me que dijiste, es el déficit que tenemos, ¿no? Tomate el mate, Aldo. Me dijiste algo muy importante fuera del aire que está bueno. Hay que ayornarse también a estos tiempos. Hay que estar atento a que el mundo va evolucionando. Bueno, vos siempre fuiste un impulsor de innovar, de ir por las tecnologías. Y algunos dicen que el peronismo le falta... La, bueno, vos lo nombraste hoy a Álvaro, hablaba de... Estamos en épocas de la inteligencia artificial y nosotros seguimos como estructura uh-huh. política, un sistema político medio de antaño ya. También hay que avanzar en eso, ¿no? Sí, yo lo que creo, yo no estoy de acuerdo con los que por ahí empiezan a deslizar que el peronismo va a desaparecer. Uh-huh. Yo en eso no estoy de acuerdo, porque me parece que el peronismo es un movimiento que se va regenerando. Uh-huh. Bien, bien. Y también es un movimiento resiliente, ¿no? Uh-huh. Y lo ha demostrado en la totalidad de su historia. Y hoy, si uno analiza la oposición real que tiene este gobierno libertario, uh-huh. Anarcocapitalista, o ya no sabemos qué sí, ya no característica sabemos. Colocarle, de rato es libertario anarcocapitalista, de rato de extrema derecha, de rato uh-huh. no lo es. Bueno. La única oposición hoy es el peronismo, el Frente para la Victoria, uh-huh. con todos los matices, con todos los errores. Del otro lado, el radicalismo uh-huh. en su gran mayoría está con el PRO, acompañando y siendo casi una facción del oficialismo. Uh-huh. Entonces, es imposible, creo yo, que pueda desaparecer como expresión. No, tal cual. Por otro lado, sí, lo que... Ya hay murmullo igual, ¿eh? Ya hay sí. murmullo. ¿Viste? Por otro lado, sí, coincido totalmente con vos, tenemos que ayornar la doctrina bien. Hacia los tiempos actuales y futuro que vendrán, bien, ¿no? Bien. No solo lo actual, mm. lo futuro también. Mm-hmm. Entonces, de repente, cuando Macri ganó en el 2016, todos nos asombrábamos cómo Durán Barba había propuesto una campaña, ¿no? Mm-hmm. Una campaña que era innovadora, que, bueno, con colores, mm-hmm. que tenían un mensaje que llegaba más a la gente, y nosotros seguíamos tal vez cantando mm-hmm. la marcha y no generando mm-hmm. nada. De hecho, la marcha dice combatiendo al capital, uh-huh. pero hoy, ¿cómo vas a combatir al capital? Hoy es con el capital sí, para sí, poder sí, generar sí. empleo, producción, coincido, trabajo. Coincido. Pero también hablábamos, por otro lado, la pandemia nos puso en desvelo de que también hay una masa muy grande de trabajadores dentro de la economía social que son muy importantes uh-huh. y dentro también los emprendedores, los famosos monotributistas uh-huh. sí, sí, sí, que... Uh-huh. que realmente son un montón en la Argentina, sí, sí, sí, sí. que ahí yo entiendo que las políticas públicas del peronismo, donde mirá qué bueno lo que estás diciendo. El voto y la gente le ha dado la oportunidad luego de Macri, donde volvió para ser mejor, no pudo canalizar ese estrato para poder llegar, ¿no? con políticas concretas. Uh-huh. Entonces, antes de venir a la radio estaba viendo un informe del INDEC, donde muestra la evolución de la pobreza. Uh-huh. Y ahí yo quiero que perdoná que te corte el tema, pero todo va concatenado. Uh-huh. Claro, los números son concretos y son precisos. La pobreza hasta el 2018, antes de la mega devaluación que hace Macri, con donde la uh-huh. famosa frase pasaron cosas, estaba... en un 29%, uh-huh. casi un 30%. Después de eso se va un 39%. Después viene Alberto, baja un 33-34%. Uh-huh. Pero después, casi al final de la gestión, con Massa, con las elecciones, llegamos casi a un 39%. Y ahora estamos casi en un 50%. Uh-huh. 50, y se proyecta llegar a un 60%. Sí, sí, o sea, sí, sí, sí, sí. Desocupación de dos dígitos. Se habla con tanta liviandad, pero dentro sí. de esos números hay millones y millones de personas que caen en la línea de pobreza, que uh-huh. caen en la línea de indigencia. Entonces, cuando a veces se pone a hablar tanto de la macroeconomía, uh-huh. nos olvidamos de la micro, y ahí donde el peronismo creo que siempre fue fuerte. Uh-huh. Sí, lo sí. que pasó realmente es que no pudo dar vuelta y no pudo llegar a esos estratos sociales, como yo te decía hoy, con el tema de la economía popular, con el tema de los emprendedores, monotributistas, los cuentapropistas, bueno, uh-huh. ahí es donde realmente se falló con la generación de empleo sí, sí. genuino, uh-huh. y siempre tal vez se abra, viste que una bandera del peronismo es la obra pública. Uh-huh. Bueno, ¿cómo puedo explicar hoy que, esté parada a cero. Que la obra pública esté foja cero, no haya mantenimiento, bueno, es una locura, ¿no? Yo viajo seguido porque tengo mi hija que vive en Buenos Aires porque estudia. La ruta 14 es una cosa de loco. Pero bueno, obviamente al no haber obra pública no hay mantenimiento, no hay presupuesto, tenemos accidente, bueno, tenés obviamente una destrucción de lo que es la conectividad, en este caso de transporte que tiene Argentina. Pero, y es todo un cúmulo de cosas que no nos estamos dando cuenta y lo que está pasando en tan poco tiempo, Pablo. Sí. Está buenísimo el análisis. Aparte, me parece que es bueno que lo diga vos, que jugaste un rol clave en una gestión donde había un Estado presente, ¿no? Un sistema de salud grande, un acompañamiento social importante, a un tipo que está diciendo soy un topo que quiero destruir el Estado de adentro, en un escenario muy complejo. Debe, como peronista, mucho le pasará esto hoy, el dolor, cuando el Estado te acompaña. El otro día leía estadística que en un gobierno, más allá de que te guste o no, Cristina Kirchner, que le dicen al peronismo planero y estas cuestiones, el nivel de menos planes sociales fue en el 2007-2008 Cristina Kirchner. Uh-huh. Y hubo mucho más en el macrismo. Mauricio Alberto Macri aumenta con Stanley, la ministra de Desarrollo Social, aumenta los planes sociales. Por eso también creo que en el libro de Macri, donde dice, bueno, primer tiempo y segundo tiempo, ellos mismos anhelaban hacer lo que hoy está haciendo Milei y no se animaron en su momento porque tenían un radicalismo que por ahí era el brazo que no los dejaba actuar en la coalición y entonces no fueron a fondo. Pero bueno, hoy obviamente que con lo que está haciendo este gobierno libertario de Milei se ha pasado casi de rosca, diríamos, porque el ajuste es estrafalario. De hecho, el Fondo Monetario Internacional le dice, pará, che, no ajuste tanto, frená un poquito, levantá la pata del pedal, porque realmente los índices se están yendo al carajo, porque, como vos decís, la desocupación empieza a ser un tema que no lo era hace, ¿cuánto? 6-7 meses, no lo era. Estábamos hablando siempre, che, ¿qué aumento hay sobre la inflación de los salarios? Hoy la preocupación es, pará, bueno, está bien, si no me querés pagar tanto... Y bueno, lo voy a aguantar porque, ¿sabe qué? Capaz quedo sin laburo. Entonces, esa es la preocupación que empieza a pasar hoy en la población. Y también el demonizar al trabajador estatal, que es parte de cómo llegó este gobierno, termina siendo un problema hoy para el que trabaja en el sector privado. Porque a lo primero, el que trabajaba en el sector privado y desconoce la labor del administrativo en lo que es el empleado estatal, provincial o municipal... decía, bueno, sí, está bien que lo echen a todos, son todos ñoqui, porque le metieron a la cabeza que son todos ñoqui, que no laburan y que no llevan adelante ningún tipo de rol. Ahora bien, ahora empieza a pasar también en el ajuste en el empleo privado. Mirá, bueno, con el tema del turismo, que es algo que me comprende me comprendía muy directo a mí, y bueno, hoy Concordia empieza a perder sí, empleo, en este caso directo. Empleo directo en el rubro turístico, que era uno de los números que habíamos levantado en una ciudad como Concordia, en ese momento de lo que hablamos, porque nosotros teníamos... Mirá, yo el otro día lo cargaba a Leandro Lapido, que tengo una relación de amistad, y que la verdad que nos bombardeamos con declaraciones, pero bien, con altura, porque le digo, a mí me pedían como secretario de turismo que haya más plazas hoteleras en la ciudad de Concordia. Y hoy están pidiendo que las plazas, por favor, se llenen. Sí. O sea, en la época nuestra se llenaba Concordia. Ahí vi una nota de cómo es, del gallego Rodríguez de Codesal, donde cuenta los ingresos récord de Termas de la Lluvia, de Punta Viracho. Bueno, lo mismo pasaba en los hoteles de la ciudad de Concordia. Entonces me decían, che, Aldo, pero bueno, decí que hay un 90, un 100, pero hay 3.000 plazas. Bueno, pero se están llenando. Bueno, ahora hay que ir por las inversiones. Hoy ya nos estamos olvidando de las inversiones y... estamos rogando para que esas plazas empiecen a llenar, porque aparte tenemos otro problema. Hoy pasamos a ser uno de los países más caros de Latinoamérica, ni hablar, y del mundo en comparación, entonces no tenemos el turismo extranjero, se desplomó, estaba viendo un informe, casi el 20% se cayó el turismo extranjero en el país. Imaginémonos nosotros con los uruguayos que venían a hacer el consumo directo a lo que es Concordia. Entonces, hay que hacer un análisis más amplio. No, pero el análisis que estás haciendo está bueno. Te quería preguntar en esto que está bueno que lo dijiste. Viste que hay indicadores de la macroeconomía que le empiezan a dar favorable. ¿Cómo lo hacen? Atado con alambre, lo que vos sea, subió la recaudación, mantienen un superávit fiscal. Pero después todos los indicadores bajan. Uh-huh. El consumo de carne, estamos en el escenario histórico de la baja de consumo de carne. La industria cae a pedazos. Sí. Y acá te llevo a lo que está pasando en Concordia. Está bueno el mate. Está bueno, está bueno. Pablito se jugó y vos lo llevás lindo. Lo llevo ahí. ¿Cómo ves esto de acuerdos? Uh-huh. ¿No? Hubo un acuerdo acá. A nivel nacional se conoció como el Pacto de Mayo, que no se llegó porque no se aprobó la ley base. Pero ¿cómo ves, teniendo, apelando a tu experiencia, este acuerdo que convocan acá, directamente el intendente, ¿no? Ascue convoca un acuerdo. ¿Cómo lo ves a eso? Yo lo dije, esta es la segunda nota que doy, Pablo, no me invitaste antes, sino venía acá primero. voy acá y eso está buenísimo. No, estuve en Ciudadana hace 15 días, creo, y fue la primera nota que di y me preguntaban sobre el acuerdo. Yo lo dije, salió en los diarios digitales, que nadie puede estar en contra de un acuerdo. Bien. Porque bueno, a mí, los que me conocen en lo personal, soy una persona de consenso, una persona de que hoy tengo diálogo con todas las fuerzas políticas, las instituciones intermedias. Pero ahora bien, hay que ver qué contenido tiene el acuerdo. ¿Quiénes forman parte del acuerdo? Bueno, todo eso me parece que yo hoy lo desconozco, Pablo. No lo sé. Vi una nota, creo que hay ahora, hoy vi una nota. 10 puntos ahí. 10 claro. puntos. Hay que ser, porque hay que ver, ¿viste? Porque y después también cómo se llevan a la práctica. Porque viste que sí, bueno. Hay un montón de consejos de que se llevan a que se hace, se conforman y después terminan en letra muerta. Entonces, todos no tenemos ningún tipo de duda de que Concordia necesita acuerdo, marco. Pero bueno, me parece que también hay que ver cómo se sustancian. Perfecto. Eso es lo que a mí me gusta ver. El hecho, la acción concreta, cómo lo sustanciamos. Porque podemos decir... el mensaje es bueno, está bueno. Sí, porque podemos decir, che, vamos a bajar la línea de pobreza de la ciudad de Concordia. Pero bueno, yo creo que depende de muchas variables. De hecho, en campaña Cambiemos, lo decía cada rato, la inseguridad y la pobreza eran dos temas que lo marcaban. Pero la verdad que si vos tenés más pobreza que hoy la tenemos y reciente la... No la dice Aldo Álvarez, la está diciendo el INDEC. Seguro, seguro. Las mediciones están marcando. Entonces, con esa medición de que hoy vamos a estar arañando el 59% de pobreza proyectado, ¿te imaginás Concordia? ¿Cómo sí, vamos sí, a estar? Sí, sí, sí, o sea, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar a Ascue y el Frente de Cambiemos, que en campaña decían que iban a bajarla o iban a mejorar o bajar? Hoy se van a encontrar con casi 10 puntos más de pobreza en su gestión. Entonces... Yo entiendo a veces los latiguillos de campaña para poder ganar una elección, pero a veces ir muy afuera con temas que a veces a una a un municipio o a un intendente le escapan por no porque no quiera, sino porque son variables que vienen obviamente por la macroeconomía y la pobreza que trae consigo, bueno, trae falta de oportunidades y el ingreso del narcotráfico en los barrios más vulnerables. Ecuación eso directa. Que te lleva inseguridad. Entonces, me parece que todos los fines de semana tenemos noticias de las que tenemos, hay que ver de las que no tenemos, de las cosas que suceden en Concordia. Entonces, nada, me parece que está bueno que se pueda atacar, que haya un acuerdo por ese lado, pero después a mí no me gusta tampoco hacer demagogia con temas temas que son complejos. Las cosas claras. Sí, sí, sí. Pero vos decís, mirá, yo lo veo vecino, ¿no? Digo... Y voy a caer en lo mismo que te dije al principio. Jugaste un rol muy importante en lo que fue la gestión, en la parte de gestión y en la parte política. Esto lo digo yo, Que vos digas, che, hay una convocatoria. Qué mejor que vos tenés a un Aldo Álvarez, que la conoce, la trabajó, la caminó. No te digo que te llame, pero yo creo que es un buen mensaje para la comunidad, ¿me entendés? Que digan, che, mirá, las personas que hoy son potables para esta convocatoria, en ese sentido, pero coincido con vos decir las cosas claras. Sí. Las cosas claras. Y pero, obviamente están las banderas de cada uno, ¿no? Obviamente respetando las banderas de cada uno, ideológica, política, lo que vos quieras. Sí, sí, sí, porque aparte, a ver, yo tampoco estoy de acuerdo que en pos de la gobernabilidad, que se utiliza con mucha liviandad, no haya disenso. Tiene que haber disenso. Bien, bien. Tiene que haber disenso, sí, porque en el disenso de cuando uno... y en el debate es cuando uno saca lo más rico a veces de los temas profundos que hay que debatir y que no se debaten ahora, que son temas que son troncales, que vienen desde hace muchísimo tiempo. No hay que tener con respeto, con altura, con responsabilidad, pero tiene que haber disenso. No es que, che, mañana ya te corres de una bandera y te metes en otra bandera. Me parece que, al menos yo personalmente no comparto esa manera, ¿no?, de participar, esa manera de llevar adelante proyecto que necesita una ciudad como Concordia. Pero después, con el tema de un acuerdo, un pacto que ahora se puso de moda, uno totalmente está de acuerdo en ese sentido, ¿no? A mí lo que me gustaría ver, repito, es cómo se sustancia, cómo lo hacemos, cada cuánto nos juntamos, qué temas son los que abordamos, con qué programa lo llevamos adelante. ¿Está orientado el municipio con los programas de lo mismo que propone el pacto? ¿Está enlazado con lo provincial? ¿Está enlazado con lo nacional? Con lo nacional sabemos que no. Es muy difícil estar enlazado en políticas públicas con lo nacional, si hablamos de temas que, por un lado, decís, bueno, vamos a combatir la pobreza, pero por otro lado tenés un gobierno nacional que te la está aumentando en 6 meses casi más de 10 puntos. Seguro, y es que te va a impactar directo, y aparte no coparticipa como se coparticipaba antes, la recaudación propia se te cae, es un escenario complejo. Es un escenario complejo, pero por eso digo, a veces apoyar y entender que sí... ¿Viste? No, pero está bueno. Argentina necesita un cambio, y sí, necesita un cambio, pero ¿de qué manera? ¿De qué forma? ¿Cómo lo hacemos? Porque si no, le mentimos a la gente, nos mentimos a nosotros y seguimos de la misma manera. Me parece que hoy ya hay un hartazgo generalizado. Hoy el ciudadano de a pie, la gente, yo lo noto ahora, Pablo, que estoy mucho más cerca de compartir un asado, de jugar un fútbol, de estar en el día a día, y uno escucha, está mucho más cerca de lo que piensa el ciudadano a pie, y hay un hartazgo, hay una falta de representatividad en la política en sí, no solo en el peronismo, que es muy alto. Entonces, bueno, viene un Milei a cubrir ese vacío, pero con esta metodología de que vamos a romper todo, que se funda todo, y me parece que eso sería realmente una perdición de no solamente una generación, sino de varias generaciones que vienen por delante. Entonces, bueno, repito, el gran desafío nuestro, de nuestra generación, es tratar de poner en valor la política e intentar hacer las cosas bien. Y también darle valor a la palabra. No podemos decir una cosa hoy y mañana hacer otra cosa, ¿no? Tal cual, tal cual. Estás haciendo un seguimiento de lo que está pasando con la ley base. Algunos dicen, ya confirmada, la tiene el jueves, a la ley base aprobada. Bueno, ahí lograron que no ingresen en este tratamiento las privatizaciones de YPF, Correo Argentino y Radio y Televisión Nacional. Pero el resto, aparentemente, marche. Vuelve impuesto a las ganancias de los trabajadores, bienes personales, monotributo. Y esto que a mí me genera, más allá del RIGI, que también me genera el tema de los superpoderes, para decirlo de alguna manera. Facultades delegadas. Claro, facultades delegadas al presidente. ¿Está bien? Es temporario, creo. Pero, ¿cómo lo estás viendo a eso? ¿Seguiste el rol? Que te lo pregunto porque generó mucha polémica del senador por Entre Ríos. ¿Hiciste un análisis de todo eso? Sí, sí, sí. Como sin duda que como persona de la cual estamos muy compenetrados con el escenario político y bueno, con la participación partidaria hoy, estoy en tema, he charlado también con diputados, porque dentro del Consejo Provincial hay dos diputados, que Tomás Ledema, Carolina Gailiar, contándonos un poco cómo fue la previa del Senado cuando estuvo en diputado el tema de la ley base, ese mamotreto de 600 artículos, hasta de gusto que lo envían para tratar a ver de que dentro de esos 600 qué camuflamos, qué pasa. Ha surgido modificaciones, se ha modificado, pero el resumen acá, Pablo, es bueno. Quería la ley base, querías el paquete fiscal, lo tenés. Ahí está. Y ahora creo no hay tantas herramientas, ahí la tenés. Ahí la tenés. Porque también era la excusa de estas ratas del Senado, estas ratas de diputados, del Senado, no nos dejan gobernar, no quieren un cambio para la Argentina, esta es la política. Bueno, eso es lo que va desnostando y matando, ¿no?, a la palabra política. Bueno, ahora esa herramienta se la han dado, vuelven ahora para intentar meter las privatizaciones. Igual, fíjate vos lo que estamos hablando, de privatizaciones, pero por otro lado también nadie sabe cómo se va a gestionar Aerolínea Argentina, cómo se está gestionando hoy la TV pública, están ajustando, echando personal adentro. O sea, es una realmente un escenario muy complejo. Y fíjate al punto que nos han llevado, ¿no? A que no se privatice. Correo Argentino lo mismo, uh-huh. Está desguazado totalmente, lo están desguazando. Uh-huh. Así que, nada, yo creo que me parece que hoy el presidente tiene las herramientas uh-huh. de las que pedía, uh-huh. Sin duda con algunas modificaciones. Y por otro lado tenés gobernadores que cada uno está haciendo su partido, ¿no? Uh-huh. Viendo a ver de qué manera sobrevive en su uh-huh. provincia. Entonces uh-huh. van en busca del impuesto a la ganancia, uh-huh. pero por otro lado mirándose el ombligo también y sabiendo que uh-huh. hay más de 2 millones de trabajadores que van a sufrir uh-huh. nuevamente sí, sí, sí, sí. Un impuesto a la ganancia. Medio extorsivo el gobierno, te dice, aprobame claro, eso, así te vuelve la claro, coparticipación. Pero esta es la Argentina de la cual yo creo que la población, el ciudadano, tiene un hartazgo. Uh-huh. Porque si venimos para atrás, el impuesto a la ganancia se votó hace 8 o 9 uh-huh. meses. Ley. El propio presidente de la Nación lo votó. Y ahora, después de 8 meses, está pidiendo... Que lo vuelvan que se vuelva nuevamente retroactivamente a lo que era antes, uh-huh. con alguna modificación. Entonces, ¿de qué política de Estado estamos hablando? Es muy difícil. Uh-huh. Es muy difícil si el mismo presidente que lo votó hoy pide que lo bajen. Gobernadores que apoyaron hoy piden también que vuelva. Sí. Entonces, bueno, me parece que ese es el escenario. Hoy uh-huh. las herramientas están para que el presidente uh-huh. pueda y su equipo de trabajo... Bueno, empezar a darle, a poner en marcha la microeconomía, uh-huh. que es la que nosotros vemos que no arrancó, uh-huh. y la que palpamos, sí, ¿no? Sí, sí, la que vemos, el almacén. Aldo, hablando de política, el peronismo se empezó a mover. Hugo, te quiero preguntar porque el otro día, te voy a hacer 2 preguntas en una. Primero me comentaron y me pareció muy interesante que te han convocado para asesoramientos y esta cuestión me parece... ¿Pero por qué te pregunto esto? Porque el otro día hubo un encuentro en San José, ajá. del peronismo, tuve oportunidad de ver video, mucha gente joven, che, más allá que estaba un referente como Laurito, estaba Cáceres, ¿se empieza esto a hacer una iniciativa, a empezar a movilizarse como partido en este caso? Mirá, primero la reunión que fue con paneles uh-huh. en San José fue muy importante porque la convocatoria le hicieron los intendentes, uh-huh. intendentes jóvenes, uh-huh. En este caso de la región... Uh-huh. La costa del Uruguay. Sí, no costa del Uruguay, región Palmares, ahí San José, uh-huh. Colón, San José, bueno, y algunas ciudades más chiquitas de ahí, y fue Feliciano también uh-huh. y fue Federación. Uh-huh. Realmente importante porque son los intendentes hoy quien tienen que empezar a tener el rol de convocante en un peronismo del cual obviamente es oposición y bueno, hay una línea de intendentes que son jóvenes pero que están repitiendo su mandato, que están más aplomado, más maduro, y hicieron una convocatoria interesante para tratar de no solamente decir un discurso y que los que están sentados del otro lado aplaudan, sino que fue una convocatoria abierta, con participación de los militantes, con diferentes paneles, hablando de temas importantes, como hablábamos hoy, el tema de la comunicación, cómo comunicamos cada uno nuestra gestión de gobierno, cómo llegamos a los ciudadanos, cómo sí, importantísimo. Claro, una cuestión clave, y bueno, eso fue un panel interesante, después contando la realidad de cómo hoy sobreviven las intendencias con una cuestión con lo social, donde hoy las políticas de Estado nacionales que ya eran, ¿cómo te puedo decir?, que ya estaban... inmersa en la ciudadanía, el tema de las garrafas, los subsidios, el tema del subsidio al transporte, el tema de desarrollo social presente de la provincia y hoy no tanto. Entonces, los intendentes que son la primera línea de fuego son los que tienen que salir a salvaguardar este tipo de situaciones. Entonces, donde la obra pública quedó a media asta, donde quedaron viviendas por no hacer, donde hay caminos, bueno, calles que no se llevan adelante, cloaca, bueno... Todo eso imponderable hoy lo vive un intendente y más aún de la oposición, que se le hace muchísimo más difícil. Bueno, eso fue uno de los temas que me pareció interesantísimo también. Y después, bueno, tanto Laurito como José Cáceres llegaron después, pero en realidad esto fue convocado por los intendentes jóvenes, me parece muy bueno. De hecho, bueno, a mí me han invitado personalmente y ahí estuve con otros compañeros más. Bueno, estuvieron los compañeros acá de Concordia también participando de uno de los paneles. Así que toda acción o toda actividad que movilice, pero de una manera participativa, la que necesitamos. Y después también, sin duda, que todos pidieron en ese momento tener autocrítica por lo que ha sucedido. Está faltando, dice alguno. Y tampoco podemos, viste, como se dice ahora, fingir demencia. Che, no sabemos lo que pasó para atrás y vamos para adelante. Bueno, esa autocrítica entendemos que es difícil aceptarla, pero bueno, los que tuvieron poder de decisión en las cosas que sucedieron, yo miro bastante concordia. Bueno, me parece que hay que hacerse cargo, porque si no tenemos una autocrítica que nos lleve a poder reconstruirnos, va a ser muy, pero muy difícil. Así que bueno, nosotros estamos en esa senda, Pablo. Yo hablo cuando digo nosotros de lo generacional. Bien, yo estoy en plena comunicación con concejales, con militantes de mi generación y más chicos también. Así que bueno. Y más amplio de Concordia, ¿no? Sí. Estamos hablando de más amplio. Sí, sí, yo tengo relación con varias ciudades y bueno, eso permite también que a través del Consejo Provincial podamos trabajar. Hay una escuela de formación también que empezó a hacer actividades de formación política, donde también estoy acompañando. Así que bueno, mañana tenemos una actividad en Concepción del Uruguay. Me ha invitado el intendente José Laurito. Buena esa. Y José Laurito es uno de los intendentes con más trayectoria, con muy buena imagen en la provincia de Entre Ríos, uno de los más conocidos. Así que. Pero por lo que me dijiste, Laurito ya siempre ha demostrado una cabeza muy amplia. Pero la convocatoria que hace es posiblemente para una franja joven. Que para los jóvenes. Bueno. Mañana me toca dar una charla en el PJ de Concepción del Uruguay, donde no solamente voy yo, sino va a ir también parte del Consejo Departamental de acá de Concordia, van a ir concejales, va a estar Pablo Bovino, van a estar varios concejales. Vamos a ir con la radio justicialista también, que tenemos acá, hacer toda una movida, así que me parece que hay que ir por esa senda, de moverse, nos estamos moviendo. Y después de ahí también vamos a invitar que venga Concepción a Concordia, ya estamos hablando con otras ciudades también para hacer un ida y vuelta. Son momentos de escucharnos, ¿no? De escucharnos, de tener autocrítica y de poder complementarnos. Hay una cuestión que me parece fundamental en esto que nos estás contando, que hay una lectura que nosotros la detectamos con Pablito acá en la radio, es que decir, che, yo, el oyente, ¿no? Yo voté al peronismo. Y en estos momentos críticos nadie aparece, loco. Hay un 30% que votó al peronismo y hoy ese 30% no se ve representado por nadie. Por eso está bueno esto de empezar a generar y mirá, Pablo, actividades. Primero, si coincidís con eso. Sí, sí, sí. Dijiste algo de la autocrítica, me parece que ahí es fundamental y no la hacen. Y hay enojos ahí. Y hay enojo. Hay enojo para ponerle el pecho a la situación de lo que pasó, la cara. Pero es real lo que vos decís. Pasa, hay un vacío a nivel nacional, a nivel provincial, y bueno, y eso baja a las localidades. Entonces, muchos dirán, sí, Aldo, pero es muy próximo, estamos muy pronto, hay que esperar. El tema es que mientras esperá, están pasando un montón de situaciones. En 6 meses, casi 7, estamos hablando que está cambiando la Argentina radicalmente, 360 grados, con la ley base, con el, en este caso, el paquete fiscal y un montón de cuestiones que no va a ser fácil volver a darlo vuelta en una gestión que venga. No va a ser, che, bueno, después el peronismo vuelve, lo arregla. No va a ser tan fácil. No, yo lo veo como que cuando hablo con los compañeros digo, nos va a tocar una década de lucha. Esta década que se nos viene a nosotros va a ser a nuestra generación. Se nos van a venir casi 10 años de lucha, de mucho debate, de también cómo regenerarnos nosotros internamente. Porque si Milei está 8 años en el gobierno, va a ser muy difícil la cosa, Pablo. Sí, muy difícil. Para la política. Sí. Entonces, hay una ruptura del sistema político. Claro, hay una ruptura del sistema político. Ahí está el foco, ¿no? El cuide la cuestión. Sí. Y entonces, a veces estar en un statu quo, yo no lo comparto tanto. Entiendo que, bueno, cada uno tiene su mirada. Cada uno se mueve de una manera. Por ahí uno que es más joven o por ahí uno que no ha tenido la responsabilidad que han tenido otro, maneja otro tipo de imprevisto, pero en lo personal me parece que es momento de empezar a escucharse, es momento de empezar a moverse, bien, es momento de empezar a generar encuentros, de empezar a hablar con los ciudadanos de Concordia, con los compañeros, bien. Pero esto sin llevar adelante ni un tipo de candidatura ni nada, no. Porque acá ya te movió un poquito y piensan que uno va a ser candidato a algo, se va a mover. Igual, te la voy a complicar. Aldo. Yo sé que a vos te gustan los desafíos de las preguntas complicadas. Si bien acá no hablamos de candidatura, te voy a plantear algo que surge en el programa. Estamos a 7 meses, 6 meses, hablar de candidatura. Por eso. Pero hay cierto grado de este comentario que dicen, sí, ahora en los próximos años tenemos elecciones en medio término, van a aparecer las mismas caras. Vos sabés que estás enojo. Te lo tiro así como pregunta. Es decir, van a aparecer, vienen allá, que el que es diputado, que es el senador, que el... Te lo digo porque es así como llega. Nosotros con Pablito hemos hecho editoriales y las respuestas son esas. Uh-huh. Más allá de que es verdad y está bueno lo que dijiste, no es momento de la candidatura, uh-huh. Esto es un momento de reestructurar, si querés llamar al partido. Pero me imagino que te llega eso también, ¿o no? Sí, sí, uh-huh. Sí, pero no solo llega, uh-huh. Sino se habla o lo charlamos en reuniones bien. Que se dan, Pablo, uh-huh. Y lo que te llega a vos en la radio es lo que realmente se piensa. Uh-huh. Entonces a veces... lo que están en toma de decisiones están muy alejados de esa uh-huh, realidad. Uh-huh. Entonces, bueno, después pasa lo que nos terminó uh-huh, pasando. Uh-huh, y entonces, me parece que cada vez hay menos margen para eso. Uh-huh. Eso es lo que yo pienso. Cada vez hay menos margen de las construcciones que son de arriba para abajo. Uh-huh. Parece que hay que empezar a construir de abajo hacia arriba. Uh-huh. Porque hoy no estás con... un poder de gestión que diga, bueno, hoy yo tengo la gestión encima, uh-huh. Me acompaña, hoy tengo un gobierno provincial, nacional, y ahí sí se genera una construcción de arriba uh-huh. Hacia abajo. ¿Por qué? Porque vos estás empoderado uh-huh. En ese uh-huh. Esquema. Pero en este esquema que hoy estamos, es muy difícil que en una habitación salgan candidaturas. Que hoy vos me dirás, bueno, pero surge este nombre, surge aquel ya para el año que viene. Y bueno, puede ser que se estén sondeando. De ahí que se concrete, de ahí que se camine, que se militen esos nombres el año que viene, yo lo veo complejo, lo veo complejo. De hecho veo que, te voy a dar un anticipo, de hecho veo que si medianamente Milei, la inflación está empezando a, obviamente, porque ya es una deflación, donde hay una recesión total, pero la inflación se plancha, el consumo empieza a activarse un poquito, veo muy complejas las elecciones del año que viene. Sí, ¿por qué? Porque hay un cheque en blanco, como dije recién, y hay un hartazgo y un cansancio de los mismos nombres y hago una mega culpa dentro de nuestro partido, obviamente, de las mismas expresiones. Entonces, si van los... Es una ecuación, o sea, sencilla, la verdad que la describiste ecuación, bien. Pero una ecuación muy simple. Si vos vas haciendo lo mismo y tenés el mismo resultado, que fue un resultado negativo, y vas a seguir haciendo lo mismo, y el resultado no creo que cambie. Aparte, vos dijiste en una parte de la charla de lo que pasó en San José, el modo de comunicar. Y ellos lo hacen bien. Totalmente. ¿Viste? Ellos lo hacen bien, juegan con las redes sociales, con la posverdad, y llega con el mensaje. Me ajusto la charla que mañana me toca dar, voy a tocar un tópico de la comunicación. Bien, fundamental. Que creemos que, hoy la gran, no solo hoy, es una gran debilidad que tenemos como movimiento, como peronismo, y cómo llegar a las nuevas generaciones. Buenísimo. A la generación actual y a las nuevas, porque a veces nos quedamos con el estigma de, che, no, pero el peronismo históricamente comunica el cara a cara. Sin duda, es muy importante el cara a cara. Pero también hoy hay una forma de comunicar y hay otro ecosistema, que es el ecosistema virtual, que también tiene una influencia y un impacto. De hecho, Pablo, los medios de comunicación hoy sacan información que se gestan desde un tweet, desde las redes, y a veces termina siendo una fake news. Veía. Pero circula. Mirá, te doy un ejemplo. ¿Viste lo de Puyaro en el acto del 20 de junio? Hay un streamer de Milei, que creo que es el Gordodán, me parece, uno de los tantos que fueron los que empujaron, lo que armaron ese ejército de seguidores. El tipo sube un video de Puyaro, Maxi Puyaro, donde le dice: señor presidente, es importante que usted mire cómo reactivar la obra pública. Y en ese video se escuchan silbido. Ese video se replicó, tiene infinitas réplicas. ¿Vos podés creer que fue trucado ese video? Sí. Entonces, ¿cuál es la realidad que quedó? Che, ¿vos sabés que lo silbaron a Puyaro? ¿Que el tipo pidió obra pública? No. ¿Sabés cuál era el video real? Lo habían aplaudido a Puyaro. ¿Viste? Porque le dijo eso. No. Miralo después y chequealo. ¿Pero qué quedó instalado? Sí. Que a Puyaro lo silbaron. Bueno, entonces, a lo que voy. tenemos que intentar comunicar de una manera mucho más activa, entender las nuevas herramientas, los nuevos segmentos. Yo le preguntaba a mi hija, ¿qué es Twitch? ¿Qué es streamer? Y tenemos que saber, tenemos que comunicar por Twitch y bueno. Todas las herramientas. Veo un poco que ahí hoy están irrumpiendo Moreno por un lado, que lo siguen muchos jóvenes, pero por eso, porque empezó a entrar a comunicar y por ahí habla políticamente incorrecto. Y a veces también el vocabulario tenés que ayornarlo según al público donde estás. No podés hablar de una manera tan técnica cuando estás hablando a un público que quiere escuchar lo concreto. Y más el joven, que lo de jóvenes es todo para ayer, ¿viste? No quiere esperar tanto tiempo. Y el otro es Juan Graboy también, que hablo más que nada del movimiento nuestro, ¿no? Seguro. Y que hoy están más expuestos, ¿no? Porque han decidido exponerse. Che, se me pasó rapidísimo. Me gusta que estés en este desafío, ¿eh? La verdad que está buenísimo. Desafío muy interesante. En un escenario muy complejo, esto hay que decirlo. Eso es lo mejor. Limpiamos un poquito la cabeza en estos 6 meses y ahora hay que pararse, digo, y me parece que no hay que andar, como hay una frase de Graboy que me gustó, no hay que andar en el submarino viendo a ver qué pasa y asomar la cabeza cuando aclara, sino me parece que es momento ahora. Momento de estar, de al menos poner la cara, poner una mejilla, poner la otra y estar... Y hacerse cargo. A mí me tocó ser parte de una gestión. Me tengo que hacer cargo también de los errores que hemos tenido. Pero también estar cerca de compañero y compañera que quieren expresarse. Y bueno, me parece que hoy va por ahí, Pablo, la historia. Y no solo compañero y compañera, sino ciudadano. Me parece que es por ahí. Haciéndolo de una manera medida, respetuosa. Vos me vas a ver a mí. Esta es la segunda nota que doy. No estoy tirando piedra a la gestión local, para nada. Me parece que cada uno debe tener su tiempo. Sin duda que hay cuestiones que yo no comparto, sin duda. Y otro programa te las puedo marcar, un programa entero. Y con hecho. Bueno, ya vamos a seguir, vamos a poner segunda parte, Pablito. Con datos concretos, pero me parece que hoy es un momento de lo que me compete a mí o el rol que para lo que uno está es de unir, de reconstrucción. Y de empezar a tener autocrítica, mirarnos y bueno, ver cómo podemos mirar hacia adelante, ¿no? Si no, estamos, viste, en la constante crítica también, a veces te quedás ahí seguro. Y te inmoviliza, viste. Así que acá me parece que hay que moverse. Vos sabés que el otro día me llegó un comentario de alguien que no es del peronismo y me llamó la atención, me dijo, el peronismo en Concordia no perdió por la gestión. No. Hice un análisis por otro lado, por eso te digo. Además, dejó una vara alta y me decía alguien... Que la gestión medía bien, Pablo, la gestión medía muy bien. Ahí está. La gestión, de hecho nosotros teníamos los números. Cuando uno hace encuesta de gestión, medía muy bien porque, a ver, hubieron muchos hitos dentro de la gestión de Enrique Cresto y todo lo que lo acompañamos, que yo creo que van a ser muy difícil de igualarlo. Ni hablar en obra pública, ¿no? No, ni hablar. Yo creo que a este gobierno local se le va a hacer muy difícil llevar adelante cuadras de asfaltado, cloaca, cordón cuneta y grandes obras de las que se llevaron adelante. Creo que la única obra simbólica que le va a quedar, bueno, son dos, la planta de agua y le va a quedar lo del aeropuerto. Me parece que eso va a ser conectividad aérea, va a ser muy importante. Pero después, fue una gestión muy buena, te diría, y por eso también es muy reconocida a nivel provincial. Laurito también me contaba, me dice, tenía la gestión de Oliva que le medía bien, pero él por otro lado me dice, yo caminaba Aldo, me lo dijo hace 2 semanas, y veía que la sensibilidad de la gente era otra. Estaba todo bien con la gestión, pero estaba enojada con el peronismo. ¿Viste? Ahí hay una disyuntiva. El que me lo dijo no es el peronismo, por eso te digo, mirá vos. Coincido, entonces, coincido con quien te lo dijo. Está bueno el análisis. No, pero a mí me parecía, yo dije en un momento, la gestión, la historia la va a posicionar donde se merece. Después, las cuestiones de lo que pasó con... Recordemos que en línea general en lo que fue las PASO, el peronismo tuvo mucho más votos que lo que fue... Ahora después, evidentemente, peronismo no lo pudo contener. Eso es un hecho concreto para el peronismo de Concordia, decir, che, no vamos a tropezar con la misma piedra. Ahí está. Si hay interna, tiene que ser una interna administrada, desde el punto de que el que pierda acompaña realmente, porque si vos te entras... Pero ahí tendría el partido un rol. Y porque si vos te entras a matar con el que tenés al lado, sin duda que acá va a haber Ascué para rato, o no sé qué otro candidato también habrá, porque te vas a matar matando, uh-huh. y Concordia esencialmente es peronista. Entonces, si nos ponemos de acuerdo y somos inteligentes, me parece que podemos ser muy competitivos para lo que venga, ¿no? Uh-huh. La seguimos. Sin duda, cuando quiera. Seguimos, qué linda charla, ¿eh? Sí, obviamente la vamos a seguir. Quedaron ahí puntitos que ya lo noté para preguntarte. Vamos a hacer un micro como Álvaro Sierra, ¿eh? Bueno, vamos terrible. A hacer un micro de... Exitoso. Un micro de peronismo. Ahí está, es peronismo, ¿eh? Gracias, Aldo, un gustazo, ¿eh? Bueno, Pablo, muchas gracias a vos. Bueno, lo mejor para lo que vayas emprendiendo, ¿eh? Contá con un espacio acá para comunicar. Bueno, estamos el último chivo de tiro, estamos conformando ahí, estoy en un proyecto porque estamos hoy asesorando al municipio de Federación en gestión pública. Bien, estamos haciendo un asesoramiento, de hecho hoy viajo a la tarde. Y ahí estamos armando la consultora, estamos llenándola... De datos, con también un equipo de profesionales. Estamos armando la página web. Así que seguramente el lanzamiento lo vamos a tener en el mes de septiembre. Perfecto. Vamos a hacer una movida linda. Varios amigos que tengo de afuera van a venir a exponer de políticas públicas, de gobiernos locales. Así que ya te voy a estar contando y seguramente voy a venir a contar un poco de qué va a ser, qué va a ser eso, ¿no? Buenísimo. La ciudad de Concordia necesita un espacio así. Viste que escasean. Siempre vamos a buscar afuera, si la podemos armar acá, ¿eh? Gracias, Aldo, ¿eh? Un gustazo. Hasta luego, hasta pronto. Pablito, música, terrible.